Ni siquiera sé tu apellido, ni de dónde vienen tus manías. Aún ni te pregunto en qué calle tú has crecido. Y ya tengo ganas de ir un día otra vez. Temores que empañan lo bueno, la guerra del quiero y da miedo. Tus labios que dicen que no y a la vez si me atrevo. Sé que es muy temprano y que voy sin freno. Voy haciendo planes para recibir contigo año nuevo. Sé que es muy temprano para decirte quiero, pero ya mis ojos te lo dijeron cuando te vieron. Yo voy en patines mientras tú vas caminando, amor, pero yo te espero. Yo voy en patines mientras tú vas caminando. Y no hemos dormido. Tu cepillo de dientes lo veo al lado del mío. Y yo voy por el postre y tú no has comido. Me tiene volando y tú me dices frénate. Y yo diciendo apúrate. Y tú a 10 y yo a 100. Sé que es muy temprano y que voy sin freno. Voy haciendo año nuevo. Sé que es muy temprano para decirte quiero, pero ya mis ojos te lo dijeron cuando te vieron. Yo voy en patines mientras tú vas caminando, amor, pero yo te espero. Yo voy en patines mientras tú vas caminando, amor, pero yo te espero. Sé que es muy temprano y que voy sin freno. Voy haciendo planes para recibir. Tú vas caminando, amor, pero yo te espero.